En la piel se me da llegar con tus caderas que me hacen soñar. Tus ojos brillan como el mar y entre tus piernas yo me quiero quedar. Eres mi reina, mi inspiración. Cada día crece en esta pasión. Tu belleza es mi adicción y en tus besos hay la salvación. Tus labios son dulces como la miel. Tu voz me lleva a otro nivel. Cuando bailas el mundo se detiene y mi corazón por ti se mantiene. Los demás te desean, pero soy el dandy loco que te somete. Eres mi juguete, yo tu deseo. Si me lo pides yo te beso muy adentro. Las ganas por ti me pueden y solo quiero derramarme adentro. Los dos sudando como en un juego donde gana el que llega 10 veces. En la piscina te vi llegar con tus caderas que me hacen soñar. Tus ojos brillan como el mar y entre tus piernas yo me quiero quedar. Eres mi reina, mi inspiración. Cada día crece más esta pasión. Tu belleza es mi adicción y en tus besos hay la salvación. Contigo quiero estar en cada amanecer, en mi cama sin ropa los dos, con tus suspiros gozando de mí, con la piel sudando por el calor, dándote con la fuerza de mi amor. Salvaje como esta canción, te regaló toda la pasión. Rozarte conmigo piel con piel, las nalgas encendidas tú y yo, locos enlazando nuestro amor. Como animales sin control, te jalo el cabello con sabor. Tú me clavas las uñas de placer, tu boca me susurra más y más, y yo te doy todo sin pensar. En la piscina te vi llegar con tus caderas que me hacen soñar. Tus ojos brillan como el mar y entre tus piernas yo me quiero quedar. Eres mi reina, mi inspiración. Cada día crece más esta pasión. Tu belleza es mi adicción y en tus besos hay la salvación. Eres un camión sin control, de culote ancho y mucho ardor. Ponte encima mi amor y hagamos locuras locas sin razón. Quiero poseerte una vez más, quiero meterme solo en ti. Quiero darte la noche de pasión, que jamás olvide tu amor. Quiero poseerte una vez más, quiero poseerte mil veces más. Quiero 100,000 veces más, quiero que me quieras de una vez. Quiero que te dejes hacer, quiero tocarte y ya está. Y ya está, y ya está. En la piscina te vi llegar con tus caderas que me hacen soñar. Tus ojos brillan como el mar y entre tus piernas yo me quiero quedar. Eres mi reina, mi inspiración. Cada día crece más esta pasión. Tu belleza es mi adicción y en tus besos hay la salvación. Piscina te vi llegar con tus caderas que me hacen soñar. Tus ojos brillan como el mar y entre tus piernas yo me quiero quedar. Eres mi reto una vez más, quiero meterme solo en ti. Quiero darte la noche de pasión, que jamás olvide tu amor. Quiero poseerte una vez más, quiero poseerte 1,000 veces más. Quiero que 100,000 veces más, quiero que me quieras de una vez. Quiero que te dejes hacer, quiero tocarte y ya está.